el cielo nos uniremos para siempre. Tu madre celosa, tu padre celoso, te harán casar con otro. Tu madre celosa, tu padre celoso, te harán casar con otro. Y nos vamos cantando y bailando por Moquegua, Tacna, por Calacoa. Casarte podrás, alejarte podrás,